Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta red que está cumpliendo 25 años de historia, todavía lo estamos celebrando y lo hacemos como siempre, haciendo lo que hacemos todos los días. Radio Popular, radio al servicio del pueblo. Y en el programa de hoy recurrimos a los poetas y a las calles para encontrar historias y modos de contar y conocer la historia. Barremos las hojitas junto a un trabajador empujado a buscar el sustento en las calles. Hablamos de la actividad musical marcada por la pandemia y de lo que les pasa y proponen quienes producen música. Homenajeamos a un poeta que se fue dejando un legado maravilloso y aprendemos de otro que se conmueve con lo que pasa en estos tiempos desde la belleza y desde la potencia de las palabras sabiamente elegidas. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Día de peste y rencor. Un día gritaron de cara al sol, viva la muerte. Y la luz se hizo oscura, como oscura es la sangre. Una noche escribieron por los muros, viva el cáncer. Y el dolor fue de tanto dolor, de tanta espesura, que los cuerpos quedaron sin alma. Hoy van a unas plazas, al obelisco, en plan de festejo, con bocas alzadas de rencor, para que la peste, siempre hay una peste, se lleve de una buena vez a los cuerpos más viejos, más débiles, más con hambre, más desnudos. Para que la peste, siempre hay una peste, sea como un río que se desmadra, que no mira, no siente, no perdona, tan natural y cruel como es la muerte. Y tiene una postdata. Escrito el 17 de agosto de 2020, día que, humillando el recuerdo de San Martín y en perverso uso de la palabra libertad, el fascismo convocó a celebrar la muerte en el país. El poeta, dramaturgo, abogado, periodista y militante de derechos humanos, Vicente Cito Lema, compartió reflexiones sobre lo que dejó la marcha opositora al gobierno nacional desarrollada el lunes en diferentes puntos del país. Para el intelectual, el trasfondo de la movilización fue el odio y el miedo a perder privilegios por parte de sectores sociales que concentran el poder económico en nuestro país. Si bien siempre hay varias causas, siempre hay como una causa mayor, más potente, como Pillón decía, cuando hay situaciones que sacan a luz no lo mejor, sino lo peor de esa sociedad. Y Pichón decía el miedo. La pregunta que me hago sería, Vicente, vos viste ayer en la gente que salió en tantos lugares del país un fundamento en el miedo, y yo creo que sí. Para mí hay un miedo, obviamente inconsciente, en la mayor parte de la sociedad, o de los que expresaron ese sentimiento de un sector social. La segunda pregunta es, ¿miedo a qué? Sí. Bueno, ahí se unen también un montón de distintas circunstancias. Hay miedos a perder privilegios, hay miedos a perder lo que se consideran por algún sector valores fundamentales, aunque luego no se puedan como explicitar verdaderamente. Pero yo creo que cuando un sector de la sociedad, especialmente un sector que guste o no guste, lo justifique o no lo justifique, tiene un poder, una riqueza que en sí misma es ilegítima, porque la posesión de la tierra, la acumulación de la riqueza monstruosa que se da en nuestro país, no es legítima ni es legal, no es ética ni moral, no responde a normas ni religiosas, ni de justicia, ni de ética, y menos aún de amor social. En cuanto al hecho de que en pandemia son sectores conservadores y violentos los que están ocupando la calle, que históricamente fue el lugar de defensa de derechos colectivos y de movilización del campo popular, considero que hoy defender la vida es mantener el distanciamiento social. Las palabras que se usaron ayer eran palabras que históricamente pertenecen a los que queremos cambiar el mundo, y cambiar el mundo para que haya más vida, para que haya más humanismo, más fraternidad, más equidad, más valor del otro, por encima de la egoísta idea de que el mundo empieza y termina en nosotros mismos. Y ahora ellos han usado palabras perversas para apoderarse de ciertos valores. Ante ello, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer siempre es mantener la coherencia, mantener el peso de las palabras con los actos. ¿A dónde voy? Desde el gobierno se está defendiendo la vida frente a la pandemia con las pocas armas que la sociedad tiene. Una de ellas es potente, y creo y mucho en ella, es mantener esas distancias con los otros cuerpos, aunque sea doloroso para los que creemos que el otro no es nuestro enemigo, que lo amamos a ese otro. Pero en este momento histórico, en este momento en que la ciencia lo demuestra más allá de las mentiras que desde los medios algunos quieran poner, la realidad es que amar al otro, su alma, su cuerpo, es mantener la distancia, es evitar los espacios de concentración. Quiere hacer entonces seguir cuidando la vida, seguir dando el ejemplo de amor, porque es amor concreto defender la vida del otro. Vicente Cito Lema, en la producción de Evelina Ramírez, nuestra compañera de Villanos Radio de Villa Carlos Paz. En el Expreso Farco, su voz se escucha. El personaje, por su historia y su vida, Roberto, en las calles y entre las hojas de Mendoza, en la producción de la radio comunitaria Cuyum. Camina por las calles arboladas para que el sol no le pegue tanto como le ha pegado la vida. Tiene el pelo y la barba blanca. Sus 72 años son abrigados con una campera de lana marrón. bufanda, que también sirve de barbijo, pantalón claro gastado y zapatillas. Sus ojos claros, verdosos, sobresalen de su cara colorada y apunta su mirada para buscar esa vereda que el otoño ensució con su viento y que le permitirá llevar un plato de comida a su casa. Mi nombre es Hugo Roberto Miras, edad 72 años. ¿Y a qué se dedica Hugo? Jardinería, trabajos así esporádicos. Son como tipo changa, sí, barriendo veredas, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto hace que anda barriendo veredas? Ya va para 5 años. Sí, 5 años ya hace que estoy barriendo, sí. En distintos barrios como acá en Epa, barrio Mosconi, bueno, diferentes barrios, que hay San Martín, Krauser, de Carrodilla. Sí, 5 años ya hace, sí. El sol lo saluda sencillo, lo espera como cada mañana, lo abraza de luz naciente. Ay, cuando el viento no dice nada, suspira el barrendero. Mendoza en otoño es la estación que más trabajo le da a Hugo. Los árboles son sus aliados. Primero cambian de color, produciendo un cuadro de acuarelas donde el verde natural de las hojas se convierte en lento ocre con tonos rojizos, marrones y brillantes efectos que le da el sol. El viento sonda sopla las ramas para que las hojas caigan suavemente o busquen remolinos para danzar en perfecta sintonía con la época del año. Cualquiera diría que alguien desde arriba las maneja como marionetas y regalan un espectáculo coreográfico para quienes deseen mirar lo mágico de la naturaleza. Pero cuando termina la función es donde Hugo aparece. Las hojas han quedado desparramadas por todo el frente de las casas. Son millones y si no se barren pronto caerán y taparán las acequias, que son cunetas que se encuentran al costado de las calles y sirven para que el agua circule y riegue los árboles. Enseñanza que nos dejaron los huarpes para aprovechar la escasez del líquido que tenemos por ser zona desértica. Muchas son las veredas por barrer, pero en tiempos de pandemia esta actividad informal también ha decaído. No, se ha mermado, ha bajado muchísimo, más de un 50%, yo diría entre un 60 y un 70%, motivo por el cual, de otra forma personal, particular, no ando bien económicamente. No ha bajado, pero es en general. Yo pregunto, como ando en la calle, pregunto, y es no solamente a mí, sino a todos, le ha bajado el trabajo un montón, sí. Hugo tiene a su esposa, que trabaja de empleada doméstica, tiene un hijo discapacitado, una hija y 2 nietos. Cobra la mínima de jubilación y barriendo calles junta cada vez menos. Ahora estoy sacando aproximadamente entre 300 y 400 pesos por día. Y, por supuesto, no me cansa con lo que han subido las cosas y, amén de ello, que el hecho de que la inflación es tan alta, que eso, que en casa, más que somos 5 personas, no me alcanza. Yo tengo una jubilación, pero no me alcanza ni con mi jubilación, ni los trabajos esporádicos que hago, no me alcanza, es imposible. Estoy llegando a un momento, no malo, de terrores directamente, no es drástico, por el hecho de que no me alcanza más teniendo hijos que no son muy grandes, son chicos, nietos, etcétera, etcétera. No me alcanza. Trabajo sábado, domingo, feriado, mañana y tarde. Y no, simplemente no me alcanza. Pero Hugo no siempre se dedicó a barrer calles. Esta es una actividad que adquirió al jubilarse. Cuando era joven, no barría los caminos, los construía. Y antes de barrer las calles, ¿qué hacía usted? ¿De qué trabajaba antes cuando era joven? En una empresa vial. Hidrovial se llamaba, Sociedad Anónima, que ese es el fuerte mío, lo que yo sé de máquinas viales, hacer caminos, trabajar en la montaña, todo eso. Bueno, pero por la edad, todo eso, ya no tengo espacio físico para ocupar un lugar como ese que ocupaba antes, ¿eh? De repente, Hugo nos frena las preguntas. Quiere dejar algo bien claro. Al margen de todos. Quería comentar que yo en mi vida estuve muy, pero muy, muy bien. Económicamente hablando, muy, muy bien. Es más, tuve hasta avión privado. Un Cessna 182 Skyline. Fui piloto. Y ahora estoy haciendo jardines y barriendo veredas. Y no es nada vergonzoso, eso no denigra a nadie. No soy un ser humano común y corriente. Fue la vida que me hizo ese camino. Y bueno, ahí estoy, pero muy feliz porque he conocido mucha gente linda que antes no la conocía. Cariño, ¿y qué pasó? Que estaba bien económicamente y de pronto cayó todo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, fue que trabajando en la época de Rodríguez, cuando el famoso Rodrigazo, entramos en pérdida, como si en términos aeronáuticos, económicamente hablando. Y bueno, nos fundimos trabajando. Todo lo que teníamos era poco para pagar, perdón, porque la deuda era en dólares. Y bueno, fue un desastre económico. Tremendo mensaje para los amantes de la meritocracia. ¿Cuántos Hugos tenemos en la Argentina? ¿Cuánta gente ha sido y es engañada por los planes económicos redactados por la Embajada de Estados Unidos? ¿Cuántas familias destrozadas? ¿Cuántos sueños hechos polvo? ¿Cuánto odio debería haber acumulado una persona como Hugo? Y sin embargo, él agradece tener buena salud y aconseja a los jóvenes. Que se cuiden muchísimo. Nos espera un futuro muy duro, muy duro. Ese es el futuro que desgraciadamente le vamos a dejar a ellos. Por eso le digo que se cuiden muchísimo. Tomen cultura, educación, etcétera, etcétera. Pero que se cuiden mucho, porque el futuro es muy duro el que viene. Pero hay que afrontarlo igual, sí. Con mucha fe y esperanza, sí. Muchas gracias, Hugo. No, el placer ha sido mío. Que Dios lo bendiga. Suspira el barrendero, viene larga la jornada. Desde Radio Comunitaria Cuyún, soñamos con un mundo que nos contenga a todes. Hasta la próxima. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. El trabajo de hacer música, el impacto de la pandemia y una propuesta para redistribuir. Noelia Díaz y Martín Vidán desde Radio Estación Sur. La industria de la música ha cambiado radicalmente. Con el disco físico en vías de extinción y la mudanza a plataformas digitales, los ingresos de los músicos pasaron a depender más de la venta de entradas que de la venta de las canciones. Gustavo Zurbano. La situación prepandémica de los y las trabajadores de la música no era buena. Integrante del Sindicato Argentino de Músicos Regional La Plata. Todos los argentinos atravesamos los últimos 4 años una pandemia sin virus, que en el caso de la música y el arte en general vio degradar el Ministerio de Cultura a Secretaría. Pero agregar además que no era buena inclusive antes de eso, por una combinación de cuestiones que complejizan el hecho de entender ante la sociedad y ante nosotros mismos nuestra labor como un trabajo. A esa situación precaria, preexistente, se suma desde marzo la pandemia. No hay actividad humana que no haya sido afectada por esta situación. En el caso de los músicos, aparecieron algunas ideas y acciones para hacerle frente. La organización de nuestro sector se tornó imprescindible para afrontar las necesidades inmediatas y las más mediatas. En ese sentido, aquí en la región de La Plata, Berisso y Ensenada, en mayo del año pasado habíamos constituido la mesa promotora del Sindicato Argentino de Músicos. Nos dimos el trabajo de lanzar un relevamiento que primero fue a nivel local y después fue adoptado por el sindicato a nivel nacional para conocer cómo había pegado la situación de vivir en cuarentena dentro del sector. Y los primeros datos que tuvimos en una proyección nacional es que en este momento hay 160.000 familias cuya cabeza de familia son músicos o músicas que están por debajo de la línea de la pobreza. Eso nos obligó a un segundo plan, que denominamos pandemia, y que consiste en atender punto a punto los casos de los compañeros y compañeras más vulnerables, recurriendo entonces al Ministerio de Desarrollo de Provincia de Buenos Aires y a los distintos municipios en búsqueda de asistencia alimentaria y sanitaria, tarea que en este momento en la región significa que semanalmente estamos entregando 190 bolsos. Con respecto al futuro, todo parece ser incertidumbre. La pospandemia y la nueva normalidad no tienen efectivamente fecha de inicio. Tal vez eso signifique un poco más de tiempo para repensar las intervenciones sobre el trabajo de producción musical. La discusión acerca de cómo aprovechar el drama de la pandemia para hacer visible una situación de un sector que forma parte de las industrias culturales y que con su labor diaria influye sobre el Producto Bruto Interno Nacional en un 4% anual, 3/4 de lo que el Estado Nacional destina para la educación laica, pública y gratuita. El Ministerio de Desarrollo de la Nación, a cargo de Daniel Arroyo, viene planteando públicamente la intención de instaurar un ingreso universal para los sectores populares de 5 ramas de la producción popular. Habla de la construcción, de la industria del cuidado, familias que tienen emprendimientos agropecuarios, del reciclado, de los emprendimientos de comida. Nosotros nos planteamos, nos vemos y nos proponemos como una sexta pata, el nosotros significa las industrias culturales, y decimos que si producimos ese 4% del PBI en medio de una pandemia, existen industrias, en este caso de la comunicación, que se aprovechan de la producción del contenido cultural, entre otros de los músicos, que están incrementando sus ganancias. Nuestra propuesta es discutir la redistribución de esas ganancias, y por esa razón le estamos proponiendo al Ministerio de Desarrollo de la Nación que contemple como una sexta pata todo lo que provenga de la producción de las industrias culturales de las cuales los músicos formamos parte. Para Expreso Farco, Martín Vidán y Noelia Díaz, Radio Estación Sur. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Julián Cini, poeta del pueblo y mucho más. Una semblanza desde Corrientes con nuestro compañero Pope Solari del Instituto de Cultura Popular. Quiero cantarte mi tierra madre, la del chivato y el lapachal, la que en invierno sos aromito y en el verano ibirapitá. ¿Quién te ha vendido como una esclava? ¿Por qué te llora el jacarandá? Mujer y madre, ¿quién te lastima que en tus heridas sangra el ceibal? Se nos fue un imprescindible el fin de semana pasado aquí en la ciudad de Corrientes. A los 80 años de edad nos dejó en esta vida el padre Julián Cini. Se nos fue un gran poeta popular, un buceador de nuestra cultura correntina, guaranítica, regional, pero nos deja así un maravilloso legado que son sus letras, canciones, poesías y sus profundas charlas que, para los que tuvimos la inmensa suerte de haberlo entrevistado, haber charlado con él, como en mi caso a través del Instituto de Cultura Popular, bueno, representan para cada uno de nosotros un tesoro cultural que no tiene precio. Entonces, qué lindo que conversemos algo sobre esta herencia cultural. Fundamentalmente esto viene desde una economía de reciprocidad, es un modo de compartir los bienes que tienen nuestros aborígenes, ¿no? Donde lo que hay es propiedad común, es de todos y debe alcanzar para todos. Aquí hay un modo de convivir que hay que asumirlo en serio, ¿eh? Le hablo de esa mano tendida y abierta con el gesto antiguo de la caridad, mano de chamigo que se da sin vuelta